a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile y su destino. Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Oficial del Frente para Mundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa de mañana posible. Muy buenas tardes a todos y a todas que nos escuchan. Una vez más, llegó el martes y la Radio Bemba, acá desde la 107.1 en la Radio Lorenzo Arenas, en Concepción. Y bueno, llegó el martes y esta semana pasaron varios acontecimientos de los cuales vamos a estar comentando en el programa. Tenemos que decir que dos de nuestros panelistas fijos, la compañera Lira Yen, se encuentra en Santiago, y nuestro querido compañero latinoamericano Emilio está ahora con su familia allá en Guatemala, un territorio que ha sido golpeado por, como muchos han visto en las noticias, en la televisión, por el volcán que ya ha dejado a cientos de muertos, territorios totalmente arrasados, pueblos sepultados por este fenómeno natural. Y sí, vamos a hablar hoy, entre otros temas, sobre lo que ha sido el acontecer semanal entre otros, lo que fue la noticia de este fin de semana, y me refiero a las elecciones en Colombia. Elecciones que, como deben haber sabido aquellos que están en una constante necesidad de informarse, salió victorioso el candidato del uribismo, Duque, con una votación de un 53% por Gustavo Petro, que era la esperanza y la opción del cambio, de un 42%. Sobre esto y mucho más vamos a estar hablando acá en nuestro programa Radio Bemba, desde Concepción, el sur de nuestro continente. Pero antes, para introducir al tema, nos gustaría irnos con musiquita, empezar con música, entre otros de los temas que vamos a estar hablando. Nos vamos con, bueno, desde Chile, con este tema sobre Camilo Torres, de Víctor Jara. Cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución! A revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000, 100,000 caminos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Bueno, era ese de los grandes cantautores y artistas y militantes latinoamericanos, que hablaba sobre Camilo Torres, el cura, aquel que unió el evangelio y el fusil para luchar por la emancipación de nuestro continente. Al igual que él, lo hicieron otros también, que siguiendo la teología de la liberación se unieron, y con esa visión de la doctrina social de la Iglesia, se unieron a los pobres de nuestro continente para luchar por el cambio social que todavía espera y que todavía se está en deudas de aquellos tiempos históricos de Bolívar. Pero para hablar sobre Colombia, mejor que las voces colombianas nos cuenten sobre lo acontecido el domingo y sobre los grandes desafíos que tiene este hermano país latinoamericano en este ciclo que comenzará en agosto, cuando tome posesión el recién electo presidente Iván Duque, quien es también el representante de lo más férreo, de la derecha más rancia en ese país, alentado también por el uribismo. Tenemos una colaboración que nos hace una compañera, Ángela Rubiano Tamayo, militante del Proceso Campesino y Popular de La Vega, en el Cauca, en Colombia, la cual nos hizo este pequeño podcast para el programa de hoy. Por ahí, mientras nos contactamos para hablar sobre la situación en Colombia, mientras preparamos el audio, recordemos que el domingo fueron realizadas las elecciones en Colombia, en la cual fue electo Iván Duque. Un triunfo de más de 12%, de 12 puntos, sobre Gustavo Petro, quien había sido el alcalde de Colombia y antiguo guerrillero del Movimiento M19, y es todo un desafío porque más allá de que es una votación histórica de un 41% de los puntos, son 8 millones de votos para Gustavo Petro, es el voto del no al uribismo, un uribismo que va a retornar poniendo en peligro, entre otras cosas, el tratado de paz de la FARC, que, como hemos sabido, se firmó hace más de un año, en el cual más de 7,000 combatientes de la guerrilla colombiana se desmovilizaron. Algunos compañeros y compañeras que estaban en ese proceso no lo hicieron y se mantienen todavía, pero el candidato Iván Duque pone en peligro este tratado. Pues entre algunas de sus declaraciones al ser elegido es que seguirá manteniendo la línea de Juan Manuel Santos en tratar de lograr la paz en Colombia, pero más que la paz es su visión de paz, en el cual él habla de que esa paz tendrá correcciones. Así que es una noticia un poco alarmante para no solo los ex guerrilleros colombianos, ni también para los miembros del ELN que se mantienen en La Habana manteniendo los diálogos con el gobierno colombiano. Bueno, vamos al audio de esta compañera de colombiana, así que escuchemos desde su propia voz el análisis de lo que pasó el domingo. En Colombia acabamos de elegir al ultraderechista Iván Duque, que forma parte del Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe Vélez, y que llega a la presidencia justamente bajo todo el andamiaje que ha generado Álvaro Uribe Vélez en 3 o 4 décadas. Es decir, estamos convencidos de que llega pues con toda la maquinaria de corrupción, de compra de votos y también de cosas que tienen que ver pues con la manipulación de la información desde la Registraduría Nacional. Y bueno, son muchísimos los temas que yo podría tratar allí, pero dado que no tenemos mucho espacio y tiempo, pues yo me quisiera concentrar en hablar de algo que para mí es fundamental, y es la lucha en el proceso de base en el que yo me articulo, que es el proceso campesino y popular del municipio de La Vega, en el departamento del Cauca, al sur de Colombia. El departamento ha sido históricamente uno de los bastiones de la resistencia, y pues en este momento también es muy notable eso. Entonces yo me tomé el atrevimiento de hacerle una entrevista a Óscar Salazar, que es el líder campesino de la organización, uno de los líderes de la organización, del proceso, y que pues por supuesto por su experiencia en la lucha y en la resistencia, pues nos puede aclarar muchísimo mejor qué es lo que significa la llegada de Iván Duque al poder para este país en este momento, y en la lucha que se esgrime desde los Andes colombianos, y es la lucha por el territorio, por el agua y por supuesto por la vida. Bueno, eran las palabras de nuestra compañera Ángela, en la cual vamos a estar preparando el audio que hizo a ese compañero del proceso campesino. Y recordemos, como venimos reiterando, es decir, este voto contra Iván Duque es el voto del no al uribismo, y los grandes desafíos que encierra nuestra hermana nación colombiana. Pues recordemos, como habíamos hablado en programas anteriores, que aparte del proceso de paz que se puede encontrar en un peligro a la hora de ratificar sus principios por el cual fue elaborado, Colombia ingresa como país socio de la OTAN, así que tendremos también la presencia militar extranjera. Ya lo teníamos con las bases militares norteamericanas en nuestro territorio, el cual desequilibran y son una amenaza para la paz y en contra de aquello que se denominó en la cumbre de la CELAC en La Habana de declarar América Latina como territorio de paz. Pues es una amenaza también con este ciclo hacia América Latina y principalmente a nuestra hermana nación de Venezuela. Escuchábamos el audio del compañero colombiano gracias a la colaboración de nuestra amiga Ángela. Muy buenas noches para toda la audiencia. Estamos aquí en la situación de que vive hoy Colombia ante la elección del presidente Iván Duque. Y una de las inquietudes que tienen todas las comunidades acá, todos los departamentos, las regiones, tiene que ver con la política extractivista. Esta es una política que a la cual se ha ceñido el Estado colombiano desde la época republicana, la colonia, la conquista. Todo está teñido de política extractivista y es una de las causas más determinantes del subdesarrollo en que vive nuestro pueblo, nuestra nación. Esta política hoy por hoy se viene exacerbando, una política extractivista, digamos, agraria, y una política extractivista también de recursos naturales no renovables. Hoy asistimos a una arremetida de esta política, porque hace unos ya casi 20 años se viene incentivando de manera bastante dramática estos mecanismos que impulsan esta política, y tenemos la minería de oro y de otros recursos, de otros minerales como molibdeno, níquel, todo lo que tiene que ver con estos minerales, digamos, importantes para la industria, pero ante todo oro. De modo que bueno, eran los fragmentos de esta entrevista que realizó nuestra compañera y colaboradora Ángela Rubiano Tamayo desde nuestra querida Colombia, que comienza una etapa de desafíos con el regreso del uribismo a la Casa Nariño. Y está con nosotros también uno de nuestros compañeros e invitados que acaba de entrar a la cabina, Fabián Barría, que también coordina un centro de estudio sobre el movimiento estudiantil. Y hablamos, Fabián, de las elecciones en Colombia. No sé si viste los resultados, estuviste al tanto de que en este año electoral para América Latina, el triunfo del uribismo dejó un sabor también, ¿cómo decirlo? Esperanzó a muchos colombianos ver que Gustavo Petro, que era la fuerza de alguna manera, el voto del no al uribismo, logró alcanzar 42 puntos, que en materia electoral, es decir, el resultado, hay una diferencia casi de más de 2 millones de votos, ¿no? Pero aún así se nota que una gran parte de la población colombiana rechaza el proyecto de gobiernos que lleva más de una década gobernando Colombia, que, y entre otras cosas, para la soberanía nacional de nuestro continente, porque Colombia tiene bases militares norteamericanas y es uno de los países también que amenaza a la República Bolivariana de Venezuela en materia de la política internacional. Sí, hola, buenas. Johan, hola Jordano, hola a toda la audiencia. Efectivamente, yo creo que lo que pasó en Colombia... ¿Se escucha? Lo que pasó en Colombia, en realidad hay que saber leerlo en la clave colombiana, en realidad, pensando en que al menos el sistema político y las coordenadas en las cuales se ha movido Colombia en las últimas décadas son, si no diría, las más conservadoras de América Latina, o al menos dentro del top 3 junto con Perú y Paraguay, donde siempre las posiciones que estaban en conflicto eran o un conservadurismo capitalista, liberal, muy llano a las políticas imperialistas, o una especie de progresismo neoliberal. Y una de las cosas novedosas en esta elección es que por fin, y posiblemente, y aquí incluso yo diría que con mayor profundidad que incluso las últimas elecciones en Chile, por primera vez se plantea una elección, una segunda vuelta, izquierda y derecha, con definición. Y cuando hablo de izquierda es que efectivamente, sustancialmente, hay una propuesta en términos de superar el modelo productivo, dependiente, extractivista. Si bien hay unos matices quizás keynesianos, por decirlo de alguna manera, un capitalismo desarrollista, planteado en los parámetros que debemos plantear en las elecciones colombianas, efectivamente es un progreso enorme. Y lo otro, yo creo que me parece que llama la atención, es que, y que es una señal para el resto de los países y también para Chile, es que cuando se tiende a generar este nivel de polarización izquierda y derecha, aumenta la participación electoral. O sea, hace poco hablábamos, en un homenaje al Che Guevara, hablábamos de lo que se vivió, las vías, los procesos insurreccionales, la vía legal que se dieron en América Latina en el siglo XX, y siempre el punto de partida de la experiencia del Che, las reflexiones de Fidel, era que ellos encontraron que la vía legal se encontraba bloqueada. se habían bloqueado. Había estaba la experiencia de Guatemala, estaba lo que había ocurrido en México, estaba lo mismo que ocurrió en Cuba. Hoy en día quizás podemos decir a la inversa. Hoy en día la vía insurreccional, la vía militar, se encuentra bloqueada por el desarrollo tecnológico norteamericano, etcétera. Esto un poco se refleja en el giro que toma las FARC. También podemos hablar de eso, de los resultados del tema de las FARC. Por lo tanto, cuando se polarizan las sociedades en este periodo, tiende a electoralizarse, o al menos hay un momento de la canalización del conflicto que importante es la vía electoral. Y yo creo que eso debemos tenerlo en consideración al momento de pensar tácticamente, anticipar escenarios posibles. Y por último, quizás una de las cosas novedosas que tú mencionas como esperanzadora es que, claro, este resultado, estos creo que ya 8 millones de votos, me parece, que son... Que capitalizó el Gustavo Petro, es decir, la fuerza por el cambio, ¿no? Exactamente. Permiten ya hablar de las posibilidades de coagular un nuevo referente político en Colombia. Y eso yo creo que tiene un potencial muy grande. Que su discurso también, a la hora de reconocer al candidato, es decir, vencedor Iván Duque, fue que iban a estar en la oposición, no iban a negociar ni embajadas, ni ministerios, ni nada. Se iban a declarar totalmente en la oposición para lograr avanzar en su proyecto político. Entre otras cosas, de lo preocupante que hablamos en el programa está el Tratado de Paz. Porque también en La Habana se está gestionando, es decir, las negociaciones con el ELN, era la segunda guerrilla más numerosa, histórica también, una guerrilla que entre sus representantes estaba Camilo Torres. Escuchábamos una canción de Víctor Jara anterior. Y Iván Duque, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? ¿Es un peligro para lo que se ha ganado en el proceso de paz, de esta paz inconclusa, porque todavía no hay una real democratización, por ejemplo, del acceso a la tierra? Los espacios donde salieron la guerrilla fueron ocupados por paramilitares. El asesinato a líderes campesinos, lideresas, en el campo colombiano es pan nuestro de cada día en ese hermano país. Es decir, ¿cómo lo ves en el sentido de ¿es un peligro real para el Tratado de Paz o lo que se acumuló no va a poder de alguna manera desmontarlo tan fácilmente? Yo veo que aquí en este caso hay una polarización, por lo tanto eso significa una intensificación de los dos polos. Por lo tanto, esa es al menos la conclusión. Por un lado, el uribismo vuelve y ahí demuestra toda la capacidad movilizadora de masas, de todo el aparataje clientelar. La campaña del miedo. La campaña del miedo, y que es capaz de movilizar una cantidad enorme de votos todavía en Colombia. 10 millones. 10 millones de votos. Por lo tanto, yo veo que hay las dos posiciones están intensificadas. No podría señalar que el aumento de, por ejemplo, la consolidación o la aparición de este nuevo referente significa un retroceso del siguiente. Efectivamente, hay una... La restauración recupera una fuerza al desplazar también al sucesor de Santos. Y al mismo tiempo se aparece en posiciones de izquierda con mayor definición. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora va a ser posiblemente sí que este tipo de decisiones van a ser mucho más resistidas por una oposición, en este caso liderada por Petro. Pero claro, cuesta ver, porque yo creo que estamos presenciando un escenario inédito en Colombia, por lo tanto es muy difícil ahora predecir. Yo creo que los próximos meses vamos a ver cómo va a ser el conflicto ya desenvuelto con las fuerzas que ya están relativamente consolidadas en el nuevo escenario político, cómo se va a ir dando esta reacción. Y yo creo que lo que pase en estos próximos meses, sobre todo con los tópicos que tú señalabas, va a marcar las dinámicas políticas de Colombia de aquí en adelante. Viste que se vienen ahora las elecciones. Es un año histórico para América Latina en términos de elecciones presidenciales. Ya hemos visto que se desarrollaron, entre otros, Paraguay, Costa Rica, Cuba, Venezuela. Y se viene la próxima, es la elección de México. Y hay todas las comparaciones son peligrosas, pero hay ciertos... son países muy similares en torno a la matriz ideológica de sus gobiernos y a los lugares que ocupan en las alianzas de articulación en el continente. Es decir, y... La diferencia de México es que hay una figura como Obrador que sí es un posible triunfador de la elección y hay mucho entusiasmo por esta elección, a diferencia de otras, porque es puede ser el triunfo esperado de este sector, por así decirlo, no histórico, no aliado históricamente con el PRIAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PAN y también el PRD. ¿Cómo sientes tú que se puede desarrollar también en México esta polarización y también electoralización de la sociedad mexicana, que también son 100 millones de habitantes que tienen también grandes desafíos estando tan cerca de Estados Unidos y teniendo situaciones y problemáticas bien complejas, entre otros los temas de seguridad? Claro, es complicado porque uno ha visto cómo al menos la campaña de AMLO, Morena en general, han ido matizándose, por así decirlo, o ideológicamente han sido mucho más amplios de lo que uno querría desde una posición de izquierda, a tal punto que uno de sus asesores tiene pensamientos de corte neoliberal, ha agregado dentro de su base de apoyo a sectores evangélicos que tienen un discurso ultraconservador. Por lo tanto, desde esa perspectiva, desde afuera, llama eso la atención. Pero uno después, cuando uno analiza las particularidades de México, uno ve que pasa muy parecido a lo que ocurre cuando uno escucha y habla con compañeros, compañeras de África. O sea, donde ya lo de izquierda a derecha está diluido en corrupción o no corrupción, o narcoestado o no narcoestado. O sea, hay otras categorías que están a tal punto de diluidas por la realidad política de ese país, que en realidad hoy día estamos hablando de posiblemente una fuerza política que viene quizás a depurar o refrescar la estructura estatal. O sea, cuáles van a ser las medidas que va a tomar respecto al narco, respecto a la seguridad. O sea, pero muy paralizada en términos de que cualquier opción pueda hacer algo más que eso. Por supuesto. Es muy complicado, bueno, lo que pasa con México. En el discurso de López Obrador, entre otras cosas, habla de no tocar el Tratado de Libre Comercio. No, claro, lo puede tocar tampoco. No, México está sujeta en esa triada de países imperialistas que son, entre otros, Canadá y los Estados Unidos. Habla también, es decir, uno pensando, ¿no? Así. ¿Piensa que Obrador pudiese ser hasta la mejor opción para un empresariado mexicano, un empresariado incluso nacional, que ve como en materias de inseguridad la pérdida de inversiones es total en México? Pongamos a pensar en sectores turísticos. Las cifras son alarmantes de la cantidad de muertos que ocurre en México por tal de la violencia, y está catalogado como uno de los países más violentos del mundo, con cifras comparables con conflictos en el Medio Oriente, por así decirlo. Entonces, pudiese ser Obrador esa persona que pueda refrescar o reciclar un proyecto neoliberal en México. Claro, es que es posible, porque al final lo que le interesa al capital es que las condiciones de los ciclos de acumulación sean lo más estable posible. Por lo tanto, si tú tienes un sistema político que está muy deslegitimado, si tienes un narcotráfico que crece de una manera desbordante, al final eso, en algún momento, que el narcotráfico, que funciona igual que el capitalismo, son narcoburgueses en realidad, si termina afectando el ciclo de acumulación de determinados capitales, el capital descubre que AMLO, o sea, que el PRI no puede hacerlo, y AMLO sí puede contener hacer esos ajustes que permitan un ciclo de acumulación fluido, lo van a hacer y lo van a apoyar y lo va a ganar. O sea, hay que pensar que como decía un empresario chileno en una revista, o sea, en una entrevista, me acuerdo, en Tolerancia Cero, que los empresarios son apoyan al que gane. O sea, a ellos no les interesa, hay cosas que no en términos ideológicos, que para ellos son secundarios o terciarios respecto a la estabilidad de sus negocios. Entonces, ¿sabes que me hiciste acordar pensando en la historia también del siglo XX, las posiciones que tuvieron las potencias imperiales cuando ya Chile no les servía sostener, como por la deslegitimación de su sistema político, y también Sudáfrica con el apartheid? Y llegó, claro, un momento que en Sudáfrica y la crisis no les funcionaba, teniendo en cuenta que tenía un conflicto con Namibia y también Chile. Es decir, no sé si va por ahí, no sé si la comparación es viable, pero es interesante eso, cómo también el capital internacional aprovecha también los procesos y logra cooptar esos procesos que muchas veces interpretamos como cambios, claro, como transformaciones estructurales, sí, también para estos países. Creo que aquí lo clave va a ser seguir qué es lo que en esta pasada puede lograr o avanzar los sectores subalternos de corte anticapitalista, antiimperialista, que efectivamente hoy no se juega mucho para ellos, pero sí, que gane uno u otro puede significar espacios de ensanchar o mejorar su posición respecto a la que sí, a la que no tenían respecto al PRI. Yo creo que eso, ese tipo de análisis me gustaría quizás profundizarlos más. Yo no sé, de ahí desconozco, uno más o menos lee lo que reflexiona el zapatismo, etcétera, pero a ese nivel yo todavía no he logrado leer todavía, al menos tampoco haya sido que me he dedicado mucho a eso, pero ver eso, o sea, que para las fuerzas anticapitalistas, qué podemos ganar con una u otra opción, aunque sea algo muy pequeño o estrecho. Bueno, lamentablemente uno no puede sacar mucho, y lo digo muy humildemente, de los debates mexicanos. Es decir, algunos debates y son... Uno pensaba que la política chilena, como se dice en metáforas futbolísticas, jugábamos en segunda división, pero la política mexicana está a otro nivel de descalificación. Otro nivel. Pero lo que sí es cierto es que Donald Trump ha sido una gran figura que elabora las campañas y los discursos nacionalistas. Ambos candidatos coinciden, más allá que tras el trasfondo de su discurso existe un alineamiento, una subordinación al interés del capital, pero siempre todas las campañas es interesante cómo abordan estos discursos totalmente nacionalistas, populistas, por así decirlo, a la hora de utilizar, de ampliar su base electoral, que puedan capitalizar en un triunfo. Bueno, Fabián, vamos a la música porque estamos cerca de un corte para hablar de uno de los temas de los cuales es el programa. Estamos a un siglo de lo que es la reforma estudiantil de Córdoba, que se hizo eco en todo el continente en 1918, a la cual tú, como que eres parte y también coordinas un grupo de estudios del movimiento estudiantil aquí en Concepción, nos gustaría conversar contigo. Además que contigo podemos conversar de diversos temas. Así que nos vamos a ir a la música. El señor director Giordano, que está ahí tras los micrófonos, el mago de las teclas. Así que nos vamos. Yo creo que para introducir el tema con 1918, compuesta por el músico argentino Marcos Luque, interpretado por el colectivo de músicos Doctos. Canta Dios a la odisea de los estudiantes de esta aldea. Ojos y oídos, escuchen las victorias de los hombres decididos. Al ver en siente ecos de un bramido antiguo y puro. De estudiantes centenarios que han cambiado su futuro. La Córdoba ancestral de fachos elitistas dio luz a la reforma como un arma antifascista. Ante casa de estudio macizo, claustro que sofoca. Tan solo derribado por la pluma de una roca. Una vergüenza menos en la espalda de Córdoba. La libertad despierta y es reguero de pólvora. A un lado bufarra, se acabó su reinado. El arte y la ciencia son el estudiantado. Canta Dios a la odisea de los estudiantes de esta aldea. Con coraza y alma de quimera. Bandera de la Federación, la historia los encontró y consagró doctos, libres y militantes,

de las que puede costar. No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bueno, regresábamos con este tema de Pablo Milanés, la canción por la unidad latinoamericana, y habíamos hablado antes de poner los temas de que se cumple un siglo, Fabián, de la reforma universitaria en Córdoba. Un siglo, y a quién lo diría, ¿no? 1918. Tuvimos la oportunidad en programas anteriores, recuerdo que como el primero de mayo, de tener dos compañeros peruanos acá en el programa, y ellos no los recordaron. Nos dieron una especie de tirón de oreja a la memoria, porque a veces entre tantos acontecimientos se nos olvidaba este hecho tan importante, por así decirlo, a la hora de la historia de los movimientos estudiantiles y de luchas en América Latina. ¿Cómo lo ves tú a un siglo que ha pasado desde ese hito, ese grito de libertad y en contra de una especie de autoridad, es decir, en lo que estaba pasando en la Argentina en aquel momento y que se difundió, es decir, llegó a Cuba, a México, a todo rincón, en Chile? ¿Cómo lo ves tú a un siglo de tal acontecimiento? Claro, primero para la audiencia que quizás se está recién aproximando el tema, recordar que el proceso de la reforma de Córdoba fue parte con una movilización estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba, que dura aproximadamente 6-7 meses, creo que de marzo a septiembre del año 2018, en el cual los estudiantes, en realidad, si uno ve sus discursos, sus petitorios, sus reivindicaciones, lo que están haciendo es ajustar cuentas con el siglo XIX. En realidad lo que ellos están tratando de hacer es resolver la disputa decimonónica entre la universidad moderna y la universidad colonial. O sea, uno ve como las épocas, a veces la independencia formal de los países, supuestamente el hecho de declararse modernos o no dependientes del clero, no necesariamente tiene una transformación inmediata en las instituciones emblemáticas, sobre todo el caso de la universidad. Por lo tanto, uno ve lo que pasó allí y era una discusión entre modernos y católicos de cómo modernizar la universidad, cómo darle el carácter científico, secularizarla, que el sistema universitario no se transformara en un privilegio, no sea un privilegio de casta, sino que tuviera cumplieron una función más moderna. O sea, que efectivamente decir ya demos por pasado el colonialismo un poco. Creo que no sé si capto, pero lo has dicho tú en tus palabras, era una especie de la discusión entre dos siglos, en 1918, un siglo que concluía y se mantenía latente. Es decir, tengo en mis manos, aquí en cabina, el manifiesto liminar de la reforma universitaria, que fue escrito en junio del 2018, que es un momento álgido, hace un siglo, uno de los momentos álgidos, y hablaba... hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en el pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Esto lo puede haber escrito Robespierre perfectamente, claro, en otro tiempo. Si uno ve... pero lo interesante de esto es que, claro, no era un... Si bien en esta primera expresión donde había no solamente... era su fuente o matriz teórica era la modernidad más dura, más jacobina, sino también había influencias en ese entonces de un liberalismo de wilsoniano, que se llamaba por el presidente de Estados Unidos, que llamaba al pacifismo, que era fue un discurso contenedor del liberalismo respecto a lo que estaba sucediendo en el mundo con con la después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si bien uno dice estos tipos están hablando como con un desfase de 2-3 siglos, no es menos cierto, y eso yo creo que es el impacto, la importancia histórica de la de esta especial coyuntura que llamamos reforma universitaria, es que rápidamente este proceso empieza a acoplarse o a sintonizarse con lo que estaba pasando en el mundo. Eso yo creo que es lo importante. Termina la Primera Guerra Mundial y se genera una especie de... Hay un estado de ánimo mundial determinado después de ese proceso de guerra que permite la aparición de una nueva generación que se siente con las herramientas, con la conciencia de poder tomar la posta de una transformación radical del mundo. Y al mismo tiempo estamos hablando de un año después de la Revolución Rusa, en la cual las universidades en sí y los estudiantes universitarios empiezan a solidarizar íntimamente con los procesos de reivindicación de la clase obrera mundial y en general de todos los países del mundo donde había estallado. Por lo tanto, esa combinación y que luego abre una onda de largo alcance es lo que yo creo que el gran impacto que tiene la reforma universitaria como una... quizás una combinación perfecta para analizar cambio de época, una lucha de generaciones y la lucha de clases. O sea, es un proceso que es capaz de sintetizar y tú los puedes descomponer y visualizar nítidamente cómo se generan puntos de inflexión en todos esos niveles. Por supuesto. Y ¿sabes qué? Me pongo a pensar cómo un grito local, Córdoba, tiene tanto eco y tantas voces en todo el continente. ¿Cómo se vio en Chile? ¿Sí? ¿Cuál era el contexto de Chile? ¿Y cómo la reforma influyó también en los movimientos de lucha estudiantiles acá en el país vecino, por así decirlo? Claro, principalmente, como mencionábamos, parte con reivindicaciones universitarias que son de autonomía universitaria, que no, por ejemplo, que la autoridad pública no pudiera intervenir, el tema de respetar la libertad de cátedra, modernizar ciertas cátedras que se consideraban que eran obsoletas. La elección de los representantes. La elección de los representantes, el cogobierno que se llamó la extensión universitaria. Estamos hablando de... Hay una reestructuración institucional extremadamente importante que fue leída por una... Nuevamente, se abre una generación que excede a Argentina. O sea, estaba pasando en todo el mundo, a partir de... Posiblemente podemos hacer un análisis del grado de desarrollo económico que estaba enfrentando cada país, pero había una especie de esta... una nueva clase media que era la que escasamente participaba en la universidad, que sintió que efectivamente las reivindicaciones que se habían cristalizado en la reforma de Córdoba le hacían mucho sentido con lo que estaba pasando en la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y en general las principales universidades latinoamericanas más importantes. Y aquí en Chile se generaron las movilizaciones rápidamente, al punto de que en Chile recuerdo que al menos incluso el conocido rector de aquí de la universidad, Edgardo Enrique Froden, fue expulsado varias veces de la Universidad de Concepción participando en ese proceso, cuando era él todavía estudiante de medicina, el padre de Miguel Enrique. Pero luego el impacto se vendría a consolidar décadas más tarde. O sea, como hablamos, así como tú mismo leíste el manifiesto liminar, parece un ajustar cuentas entre dos siglos, el ajuste de cuentas real que se provoca de implementar la institucionalidad reformista en términos universitarios, aquí recién se empieza a consolidar en la década de los 60. O sea, claro. no es algo que pase inmediatamente. O sea... Se verificaron un montón de procesos, pero estamos hablando de que recién en la década de los 60, cuando esa generación también madura, sale de la universidad y también empieza a participar en la política adulta en términos generacionales, podemos ver una cristalización concreta de la reforma universitaria que hasta el día de hoy se recuerda como al menos los periodos más, al menos en Concepción, los periodos gloriosos de la Universidad de Concepción son los periodos de reforma. No sé si estás refiriendo a ese periodo de auge del movimiento estudiantil en Chile entre el 67 y 73. Efectivamente. Ahí hay como 6 años de un auge y entre otros la instauración la lucha por la instauración del cogobierno en las universidades. Efectivamente, es que hay una superposición temporal interesantísima, porque al menos por lo que tengo entendido, también me acuerdo que en la época universitaria de Fidel, Fidel también participó de los movimientos estudiantiles de reforma, que eran el eco un poco del... Por supuesto, y incluso participó en la OCLAE, lo que se conoce como la OCLAE, y viajó a Colombia en un hecho histórico cuando se da el famoso Bogotazo, que es donde asesinan al que era a Gaitán. Y él iba también como una actividad, también pasó por Venezuela, de integración y articulación con movimientos estudiantiles en esos países. Imagínate, aquí también estuvo Salvador Allende. Entonces estamos viendo que después pasa la década de los 60, influía, aparece en América Latina la Revolución Cubana, los frentes populares y la figura de Salvador Allende. Entonces me refiero a los nombres para dar cuenta de que esta onda de generacional no se acaba ahí mismo. O sea, la reforma universitaria es un hecho que marca el nacimiento de una generación que se conmueve con lo que está pasando en el mundo y quiere transformar la época. Entonces claro, hay una superposición es una especie de olas sistemáticamente que van en mayor o menor intensidad marcando los procesos políticos de América Latina. Sabes que me haces acordar, porque en Cuba la reforma tuvo un eco bastante profundo y hondo, es decir, y todo relacionado con el viaje del rector de la Universidad de Córdoba después a Cuba, y recuerdo que la Federación Estudiantil Universitaria se funda sobre esa fecha, y sobre esa fecha comienzan a fundarse o a crearse organizaciones estudiantiles y después políticas. Es decir, el Partido Comunista en Cuba es fundado en 1925, entre otras personas, por Julio Antonio Mella, quien era también, fue sí, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria. En esa época. No sé, en Chile, ¿me puedes hacer un paralelo? ¿Cuándo se van? Si hay un auge, y en este auge se traduce también creación de organizaciones, de partidos, no solo estudiantiles, después la Alianza Obrero Estudiantil, porque me pongo a pensar en aquella época en Cuba se crea, entre otras cosas, la Universidad Popular José Martí, que era una universidad, ahora me resulta impensable, una universidad en que los estudiantes por la noche, ellos mismos le daban clases a los obreros que querían formarse. Es decir, veías también un estudiantado que no quería encerrarse en estos muros que genera la universidad y que muchas veces cuesta romperse, y articulados también con las luchas obreras de la década del 20, donde hay un auge, como tú reflejas, después del periodo de la Primera Guerra Mundial y antes también de la gran crisis capitalista del 29, donde también este auge se intensifica. Claro, aquí pasa también, al menos si uno desde la historia de Concepción, de que los estudiantes de medicina en particular, a partir de la asignatura de salud pública, que tenía un fuerte, también un impronta reformista, permite generar en la década del 50 un montón de redes de estudiantes de medicina que tienen encuentros internacionales, entre los cuales participan todo lo que después pasan a ser esta vanguardia del movimiento izquierda revolucionaria. Entonces, en ese momento, al menos en Chile, las posiciones dentro de la izquierda respecto a la universidad era la disputa entre la universidad universidad comprometida y la universidad militante. Imagínate, vos, había... Las dos eran muy, muy transformadoras. La universidad comprometida era una universidad que era el proyecto que podríamos decir que estaba más alineado con los frentes populares, con el Partido Comunista, Partido Socialista, Unidad Popular después, y la universidad militante, que era el discurso o la posición que sostenía en este caso el MIR o la izquierda revolucionaria, de que efectivamente que la universidad fuera un agente dinamizador de la lucha política, o sea, era una radicalización de la universidad comprometida. Entonces, pero vemos que pese a esas dos posiciones en la práctica, en los hechos, en lo que hacían los estudiantes, en la práctica que tenían las federaciones, en las organizaciones estudiantiles que se generaban, que se desplegaban en generar una irradiación artística, en este caso en los sectores rurales, o las transformaciones que se dieron a la interna respecto a la vinculación universitaria, las escuelas de verano, etcétera, fueron efectivamente eso, un desborde de la universidad hacia la sociedad, la comunidad, y plegarse a los procesos políticos que en ese entonces se estaban viendo. Hay textos muy interesantes que hace poco han digitalizado, que están en internet, que se discutieron aquí en la Universidad de Concepción, yo creo que el 67, 66, que son documentos sobre la reforma universitaria en el Congreso FEC. O sea, uno, me acuerdo que yo participaba en los congresos FECT acá, y la calidad de las discusiones no era incomparable a lo que estaban lo que discutían los congresos FEC en ese periodo. Era el proyecto de universidad que se quería. O sea, era totalmente, si uno ve como en términos de profundidad, de densidad, y hace una comparación actual, ahí uno puede más o menos tomar el peso a lo que fue. Y que ese proceso de reforma universitaria, de congreso FEC, fue una discusión que fue el preámbulo de lo que luego sería la transformación institucional de la Universidad de Concepción, que te podría al menos implementar implementó el cogobierno y repartió el presupuesto en actividades con vinculación como nunca antes había conocido la universidad. Bueno, sabes que este documento, que el cual no lo conocía, el Manifiesto Liminar, y lo leo y me estremezco. Entre otras cosas dice: la juventud vivió un trance de heroísmo en el 18. Claro. Y lo siguió viviendo porque fueron partes de la juventud y también de las federaciones estudiantiles, del cual salieron militantes que participaron incluso en la lucha armada, y muchos de ellos murieron también por la anhelada transformación de nuestras sociedades. El presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, José Antonio Echeverría, fue asesinado. Uf. En la dictadura. Dirigió un asalto presidencial al palacio en el cual querían ajusticiar al dictador Batista. Es decir, y yo creo que me lo has aclarado acá en el sur de nuestro continente, entender de dónde venía también esta fuerza que inspiraba, que no era solo un caso de Cuba o el hecho de México con las huelgas estudiantiles en el 29 y lo que pasó después en la década del 60, Tlatelolco, etcétera, sino que venía de todo un movimiento que un grito bien fuerte se dio en Córdoba y resonó bastante en todos nuestros países latinoamericanos. Sí. Bien, seguimos y vámonos a la música. Señor director, yo creo que cualquier tema que usted escoja para seguir hablando sobre temas latinoamericanos y a un siglo de la reforma universitaria en Córdoba. Fabián, propongo. Te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee Go Home, Yankee Go Home, Yankee Go Home. Gringo, Go Home. Los obreros de América Latina te dicen: gringo, go home. Yankee, go home. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee, go home. Bueno, estamos acá en Radio Bemba por la 107.1 de la Radio Lorenzo Arena y seguimos hablando con nuestro invitado, amigo, compañero, Fabián Barría, que hace poco también presentaba un libro sobre nuestro querido comandante Ernesto Che Guevara, que también fue un estudiante argentino que decidió en la década del 50, es decir, recorrer toda América Latina para conectarse con ese continente que aún sufre. Y el 14 de junio fue su nacimiento. Y para hablar de hablemos también de esas generaciones también que nos inspira. Y a veces pienso, y yo también que fui estudiante universitario, que muchas veces desconocemos no solo la historia, sino que estos supuestamente beneficios o conquistas que hemos alcanzado fue a base de sangre, de lucha, de muertes, de asesinatos que ocurrieron por jóvenes igual que nosotros y nosotras decidieron luchar, decidieron, es decir, decidieron lanzarse a contestar este modelo de autoridad que se imponía, y como bien tú decías, no solo venía del siglo XX, venía con estructuras desde los tiempos coloniales. Recuerdo en este, recomiendo el Manifiesto Liminar, y como tú decías, en algunas páginas que ha empezado a digitalizar algunos documentos de la época, cuando dice, se nos acusa ahora de insurrectos en nombre de un orden que no discutimos, del cual no participamos. ¿Cómo ves tú también nuestra generación? Haciendo una mirada crítica en comparación también con aquellas generaciones y los modelos de universidades que existen y que existían. Claro, hay un tema que es importante tener en cuenta, que en esa época la matrícula universitaria era escasísima. Estamos hablando de que no superaba, al menos en Chile, los 140.000, 150.000 estudiantes. Era una matrícula muy pequeña que una matrícula que no varió tanto en Chile, al menos desde la década del 20, y que se empieza a crecer exponencialmente desde del mediado de los 60 hasta el 73, donde se estima que hay un incremento de la matrícula en un 400%. Perdón que te interrumpa, ¿cuántos centros universitarios existían en aquella época? Eran 8 en esa época. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Y eran los únicos... Y que estaban articulados bajo una ley que es la que constituye el Consejo de Rectores. Y era una matrícula extremadamente pequeña. Por lo tanto, y hay un factor interesante a discutir, que en ese periodo la universidad era la institución predilecta de las clases medias altas para reproducirse. Por lo tanto, hay algunos estudios que van desde un ángulo económico-político que hablan de que efectivamente la reforma universitaria habría explotado en la universidad, porque después de esta tremenda destrucción de los patrimonios más grandes de Europa después de la guerra, se habría producido una precarización o una proletarización de las clases medias que habría sido encauzada o explotado a través de un malestar universitario. Y lo que pasa hoy es distinto. Yo creo que si bien... hay un componente de esta clase media en términos como culturales y de identidad de la antigua clase media superviviente del modelo productivo, o sea, del modelo económico pasado. Hoy enfrentamos un movimiento estudiantil, un sistema universitario que es de masas. No es estamos hablando de matrículas totales que superan con creces el millón de personas y que van galopantemente creciendo. Yo creo, y sobre esta tesis recomiendo el libro que está en la librería de Nuestra América, que se llama La anomalía social de la transición, del historiador Luis Thielemann, donde él genera este aparato analítico de ruptura para que analizar la historia de los movimientos estudiantiles en separados, el movimiento estudiantil de los 60 o los anteriores con el actual. O sea, hoy la composición de clase, hoy la universidad neoliberal, hoy los problemas actuales, la matrícula, es muy distinta en términos el sujeto social de ambos movimientos cambia. Por lo tanto, si bien es posible hacer algunas comparaciones sobre elementos comunes, hay efectivamente modificaciones, alteraciones cualitativas que hacen que el movimiento estudiantil de nuestra generación tenga particularidades inéditas. Y me pongo a pensar también, y se traduce, por ejemplo, en un movimiento más de masa, pero a veces uno se queda con la percepción de que las universidades, a diferencia de aquella época, están a veces un poco más comparando diferentes contextos, encapsuladas, es decir, desconectadas, o como tienen este modelo neoliberal, siguen siendo totalmente funcionales, es decir, a una neoliberalización de la vida en todos sentidos. Es decir, recuerdo cuando venía Tilio Borón, él hablaba de las universidades Walmart, con ese modelo de profesores precarizados, muchos no son planta fija, programas que cada vez se reducen, más orientados a ciencias técnicas, es decir, imitando, reproduciendo modelos que no son nuestros, que lo que hacen es mantener la colonización del pensamiento. Recuerdo aquel informe, yo me imagino que lo habrás leído, el de Immanuel Wallerstein, el del informe Gulbenkian, el de impensar las ciencias sociales. Sí. ¿Cómo lo ves tú, a pesar de que sí, el mercado supuestamente democratiza el acceso, que es una, yo creo que es un mito, es totalmente un mito, pero no se traduce en una politización generalizada de los movimientos estudiantiles? ¿Cuántos, por ejemplo, la Universidad de Concepción, cuánto es la cantidad que votan, cuántos son los que participan o los interesan también por transformar los contextos en los cuales viven? Claro, hay una transformación. Imagínate, pasamos bruscamente de varios tipos de universidad. Por un lado, en los 60 hasta el 73 había en curso una profundización de estos principios o propuestas reformistas que venían de la reforma del 18, de autonomía universitaria, de estar acoplados al desarrollo político nacional, hay un compromiso social de la universidad, etcétera, con las autonomías universitarias. El proceso de autonomía universitaria. Nosotros vivimos el 73 un proceso de ruptura enorme, donde hay una restauración incrustando el ideario gremialista, una síntesis gremialista neoliberal. En la primera pasada interviene las universidades disminuyendo el 30% la matrícula, que son purgas ideológicas a los estudiantes que tenían un pensamiento ideológico peligroso o que se tenía registro que eran militantes. Ese porcentaje es equivalente a los profesores, que también son exonerados. Los militares pasan a comandar las universidades, militares designados. La matrícula no cambia mucho en la dictadura del 73 al 90. Simplemente se implementa una universidad más de corte gremialista. Una ideología, en realidad, un conservadurismo, una corriente conservadora bien sui generis chilena, que mezcla bastantes tradiciones actuales con, o sea, chilenas con las corporativistas o conservadoras españolas, que vuelven a ser en la universidad un lugar extremadamente estamentalizado, muy jerárquico, muy quizás profesionalizante en términos, pero tampoco con un acoplamiento tan intenso al nuevo capitalismo que se venía larvando o creciendo. Ya en la década de los 90, empiezan los ajustes neoliberales a la universidad, donde las bases se habían construido con la Constitución del 80, la LOCE, etcétera, pero es la Concertación la que empieza a generar incrustaciones más evidentes que transforman a la universidad como una universidad empresa, donde el mercado de la educación se desata, donde el desajuste de la universidad con el aparato productivo se produce, pero al mismo tiempo hay un crecimiento inorgánico de la universidad que ahora no se acopla quizás a un modelo de desarrollo de país, sino que se acopla a la banca, que esto es lo que ya pasa el 2005. Por lo tanto, el rol de la universidad para el capital cambia. Ya no es una sociedad para formar profesionales dentro de un que cumplen las funciones básicas de una clase media del Estado, etcétera, como era dentro de una estrategia de desarrollo nacional. No, ahora en realidad es un mercado en sí mismo la producción de títulos universitarios. Incluso un fenómeno mundial del surgimiento de las llamadas universidades garage, que fue, claro, un término que acuñaba, recuerdo, el presidente Correa, la cantidad de universidades que surgieron, carreras que no estaban en relación con lo que era la realidad y las necesidades territoriales, matrículas que después jóvenes como tú, yo o aquel o vecino o vecina que nos escucha salía de la universidad y no tenía un puesto de trabajo seguro. Claro, entonces aquí el movimiento estudiantil chileno, al menos de los 90 en adelante, una especie de respuesta a esta contrarrevolución neoliberal de la universidad empresa. Que se expresa como movimiento estudiantil de masa. Esa quizás es su particularidad, una especie de resistencia a los ajustes neoliberales, a la inserción de la banca, etcétera. Entonces, claro, y hoy en día, y también publicitariamente, como es la matrícula y es el endeudamiento lo clave para generar la acumulación a través del mercado universitario, el perfil, o sea, lo que se busca para ingresar a la universidad es una especie de ascenso social, pues, de cómo tú ingresas hasta una nueva clase media con título, que logre tener un mejor pasar que sus padres, etcétera. Y por eso es que evidentemente yo aquí no hago el juicio de valor que Y que, pero sí es el punto de partida sobre los cuales los sectores organizados que quieren politizarlo tienen que hacer algo. Pero sí, hay una mentalidad extremadamente conservadora, aspiracional, de consumo, de poder, muy utilitarista, muy individualista, que está condicionado por cómo se accede, por con lo despiadado que es el mercado laboral en esos términos. Ese punto de partida yo creo que hay que ponerle ojo, y sobre todo en los institutos, universidades privadas, que en los cuales hay una escasa politización y escasa organización. Bueno, nos quedan ya pocos minutos, tenemos que cerrar en esta emisión, empezamos un poquito más tarde y por eso el tiempo nos apremia. Pero Fabián, tú que fuiste un activo protagonista en el movimiento del 2011 acá en la Universidad de Concepción, ¿cómo ves los desafíos? Ya nos comentabas en tu último comentario que posee el movimiento estudiantil en este ciclo, es decir, ¿en qué parte del ciclo está el movimiento estudiantil en Concepción, en lo local, con esa explosión, con esa efervescencia que conllevó el 2011 en lo local? Bueno, hoy en día el movimiento estudiantil ha servido como un potenciador de esta milenaria lucha feminista, lucha de liberación de la mujer. Por lo tanto, hoy en día quizás lo que yo puedo percibir es que, y esto es un análisis muy apresurado, pero lo que está pasando ahora con el movimiento estudiantil feminista es lo que quizás termina de cerrar el ciclo del 2011, en el sentido de contenido, de la densidad de contenido, profundidad de contenido y del alcance político, humano y civilizatorio que puede al menos contener la movilización estudiantil. Una crítica primero a una educación de mercado, al endeudamiento que hoy día alcanza una nueva profundidad que es en la movilización feminista. A mí lo único que me preocupa transversalmente es que podamos sistematizar lo que está pasando, que podamos que las generaciones que son de rotación alta podamos hablar de los procesos anteriores, qué se parecen y qué se diferencian con lo anterior, qué es lo que rescatamos, qué es lo que queremos heredar al ciclo siguiente, que el ciclo siguiente viene en camino, que van a pasar 2-3 años y ya chicos que están en octavo básico, primero medio, cuando entren a la universidad, ojalá no partan de cero, sino que tengan algo que heredado. Por lo tanto, yo creo que esa es... Que no cometan nuestros errores. Y no cometan los errores, porque a veces, por cosas de forma, así como ordenar discusiones, formas de deliberación, historización de los procesos, muchas veces perdemos un tiempo valioso que debiera, podría ahorrarse. Y eso se apela principalmente a las organizaciones. Yo creo que las organizaciones hoy en día tienen que centrar muchos esfuerzos en pensar en las generaciones que vienen y en procesar la información y de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió, generar material, generar teoría, generar discusión y generar ese traspaso de información, de experiencia, para que avancemos más rápido. O sea, al final tiene que ver con eso, como con optimizar los procesos para que la lucha... atraer el futuro al presente de una mejor manera y antes de lo que sucedería si todo lo dejamos a la espontaneidad. Bueno, nos tenemos que ir. Agradecido, Fabián, esta vez por acompañarnos en esta emisión de Radio Bemba. Te invitamos, yo creo, eres un invitado abierto para cuando quieras venir, y yo creo que nos vas a estar acompañando ahora que también tenemos bajas por nuestro compañero Emilio, que está en su tierra guatemalteca. Ah, claro. Tierra que también sufre hoy por los estragos que generó el volcán allá en ese hermano país centroamericano. Recuerdo la agenda: el jueves 21 a las 18 horas habrá una marcha por la nulidad y el juicio justo en Concepción, en apoyo al caso Tralcal, al cual te podemos invitar después en el próximo programa, porque como también estudiante de Derecho y ya cerrando el ciclo de la carrera, puedes aportarnos tu conocimiento formativo en el caso. El viernes 22 a las 18 horas más marcha en justicia para Ginny Sandoval, que fue asesinada hace 1 año y 6 meses junto a sus 3 hijos. Esto va a ser en Tribunales Concepción y convoca a la Red Chilena de la Violencia Bio Bio Ñuble. El sábado 23 a las 10 de la mañana, inicio del ciclo de formación abierta, haciendo circular los saberes populares, bajo el tema Feminismo en las luchas populares, en la Fundación EPES. Esto es aquí en la calle Cauquín, 9133 en Hualpén. Es decir, Fundación EPES aquí en Hualpén. Vecinos y vecinas están cerca, frente al Colegio Sagrados Corazones. Y lo invita a la Escuela Popular Permanente y Escuela Popular Feminista. Y el lunes 26 a las 19:30 en el Sindicato Petrox, aquí en Barros con Janequeo, el cual participamos mucho en muchas actividades, va a haber un conversatorio por el 110 aniversario del natalicio del compañero Salvador Allende. Y el pueblo abrirá las grandes alamedas en el Sindicato Petrox. Creo que entre uno de los invitados viene Gustavo Rus al programa. Bueno, nos tenemos que ir. Yo creo que nos vamos a despedir teniendo en cuenta que tú también participaste en el aniversario del 90 natalicio del comandante Ernesto Che Guevara. Vamos a despedirnos con uno de sus audios dedicados a la poesía. En esto, uno de los grandes poetas latinoamericanos, que es César Vallejo. Recordemos que el Che le gustaba mucho la poesía. Y así los desencasillamos del guerrillero, etcétera. Así que nos vamos con Los Heraldos Negros de César Vallejo, recitados por Ernesto Che Guevara. Tremendo. Lo íntimamente mío, el íntimamente conocido de los dos, que puedo dejarte ahora. Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se imposara en el alma. Un poco de paz. En zanjas oscuras, en el rostro más fiero. Y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atila, o serán los negros que nos mandaron. Por las caídas hondas de los cuerpos del alma, de alguna fe adorable que el destino placé. Estos golpes sangrientos con las crepitaciones de algún pan que en la puerta de oro quema. Y el hombre. Sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se imposa. Esto es lo único. Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che.